Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de los chicos, al que son bienvenidos de todas las edades, los abuelos, los ñaños, todo el mundo. Gracias por estar allí, gracias por compartir la programación de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que aquí en lo personal entre ustedes y yo es una de las mejores. Vamos a empezar de una ya con nuestro cuento, porque hoy el cuento es muy especial, porque tenemos dos magos en el estudio. Así que, ¿listos? Vamos a oír este cuento. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez un reino que sufría el ataque continuo de ogros, brujas y sobre todo dragones, pero que desde que desapareció el gran mago, nadie había sido capaz de leer los hechizos del libro mágico y no podían defenderse. Desde pequeños, los niños de aquel reino podían elegir entre prepararse para ser magos y otros oficios. Pero como ser mago obligaba a estudiar y a leer durante mucho tiempo, antes de enfrentarse al gran libro y su palabra salvaje que los entrenaría para protegerse, casi nadie se atrevía. Marco era uno de los niños que debería elegir aquel año y justo el día anterior a su decisión, el reino sufrió un gran ataque de dragones. Marco decidió allí mismo que se prepararía para ser mago. Sería el primero en intentarlo en años. Tal y como esperaba, el comienzo le pareció difícil, como cuando hacemos algo que no sabemos. Tenía que aprender letras que no parecía que significaban nada, luego juntarlas sin que tampoco hubiera mucha diversión, pero después empezar a crear palabras para finalmente empezar a comprender frases y oraciones. Allí encontró lo maravilloso. Claro, fue perseverante, se esforzó, al fin pudo leer sus primeros libros. Fue fantástico. Y luego entró y consiguió ir a la gran biblioteca. Aunque ustedes no lo crean, descubrió la magia de una biblioteca. Encontró muchos libros. Hablaban de cosas bonitas, sorprendentes, de las que nada sabían los niños de su edad que se preparaban para otros oficios sin darse cuenta de que fuera lo que fuera que hicieras en tu vida, siempre podrás leer. En aquellos libros, Marco aprendía tantas cosas que no paraba de leer. Se acostumbró a leer siempre, en todas partes. Leía uno tras otro los libros. Después se dio cuenta de que esos libros lo estaban convirtiendo en un gran sabio. Y comprendió que nadie había sustituido al gran mago, porque estaban muy ocupados, claro, y no leían. Llegó el tiempo. Había llegado el momento de enfrentarse a la palabra salvaje del libro que les ayudaría a entender cómo defenderse. Nadie lo intentaba desde hacía años y todos acudieron emocionados a la gran plaza. Marco abrió el libro y por fin vio la palabra. Hitricostacuticagón. Sí, así, facilita de decir. Marco reconoció la palabra inmediatamente y sonrió de oreja a oreja. Aquella palabra no significaba nada por sí misma, solo era el título de uno de los libros más raros y escondidos que había en la biblioteca, uno que, por cierto, le había encantado. Un libro lleno de palabras raras que explicaban las mejores técnicas de lucha contra ogros, brujas y dragones, con sus puntos débiles y todo lo necesario para entenderse con ellos sin necesidad de pelear. Corrió a buscarlo a la biblioteca y descubrió un mensaje oculto en su última página. Yo, el gran mago, te nombro a ti, seas quien seas mi sucesor, y comparto contigo el mayor de mis secretos. nunca fue mago. Nunca fue mago. Todo el poder que tuve vino de lo que aprendí en esos libros, como lo has hecho tú. Este libro solo completa ese poder ayudándote a parecer mágico. Pues los dragones no siguen a un simple sabio, pero sí a un poderoso mago. Marco comprendió. Y así fue como nunca tampoco él fue mago. Solo que a través de los libros aprendió a hablar el idioma del dragón. El idioma de las brujas, de los ogros, para negociar con ellos y vivir en paz en el mismo territorio. Y para que no volviera a ocurrir lo que les había pasado a ellos, enseñó a leer a todos en el pueblo, para que cada uno pudiera vivir mil y una aventuras gracias a la sabiduría que descubrió en los libros de la biblioteca y a conversar siempre para vivir en paz, jamás, por siempre, jamás. Ajá, ya saben lo que se necesita para ser mago. Entonces ya podrán empezar a pensar por qué tengo aquí dos magos en el estudio. Bienvenidos todos, por si alguien acaba de sintonizar nuestra emisora. Estamos en el programa de los más chicos, que pueden escuchar los adultos también. Bienvenidos todos. Vamos a entrar con un tema musical para descubrir por qué tengo dos magos en el estudio. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo si llegaron a ser magos? No sé, con qué sabiduría. Y hablar de lo que hacen estos magos. Invitarles a jugar. fueron hace una semana al mercado comprar manzanas. Tienen la siesta en una ventana. El sapo crece y la rana guarda. Se conocieron hace dos semanas. Con mucho estilo, son amigos de un cocodrilo. De Tijuana a Pontipés, viven juntitos desde hace un mes. Cantan de noche, pero no los ves. Y los chanquitos meten los pies. De Tijuana desde hace un mes, cantan a dúo bajo su ciprés. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que sí pueden entrar los abuelitos y los ñaños y los tíos y todos los demás en casa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy tenemos dos súper amigos aquí. Ya les contamos el cuento del mago. ¿Y por qué yo digo que tenemos dos magos en el estudio? Bueno, Mauricio Gallegos, pero yo le digo Mauri aquí en confianza. Y Héctor Correa. A Héctor todavía no le tengo tanta confianza, así que mejor le digo Héctor. De Cuco Teatro. Chicos, gracias por estar aquí. Bienvenidos. ¡Qué bueno! Hola, Laura, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí y poder compartir este espacio con las niños y las niñas y las personas que escuchan este programa. Gracias por la invitación. Gracias. Porque yo digo que ustedes son magos. ¿Y qué hacen aquí a esta hora? Son las 7 de la mañana de un día sábado. Vinieron volando. Sí, creo que por eso somos magos. Nos teletransportamos. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Por qué los invité? Porque ustedes son los que saben. Bueno, básicamente, Mauricio y yo somos unos grandes magos en el escenario y creamos muchas fantasías. Y en esta ocasión vamos a presentar el día de hoy una obra que ya tiene 10 años en escena. ¡Wow! Así de magos. Uh-huh. Se llama Vox sin palabras la obra y vamos a estar hoy a las 19:30 en la sala de artes escénicas del Triciclo. Que es aquí mismo nuestra aquí, sede, la ajá. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Es una sala muy pequeñita y muy bonita que está subiendo como si vamos a entrar al cine, ¿cierto? Como que van a subir a la sala de Metro Aguilera Malta. Uh-huh. Y van hacia la derecha y hacia el fondo y queda la sala de artes escénicas del Triciclo, una sala muy íntima, muy bonita, muy acogedora, en donde la gente va a poder disfrutar de un espectáculo, como decía mi compañero mago, Héctor, que es un espectáculo que lo creamos hace ya 10 años y hemos tenido la suerte de poder viajar con él hacia muchos lugares, hemos podido llevar esta historia y contarles sin palabras una vida, la vida de dos boxeadores que intentan ganarse la vida. Entonces, fíjate, quiero hablar de muchas cosas con ustedes, pero lo primero es decir que han tenido la suerte o la magia que tiene el señor del cuento. Han estudiado, se han esforzado, han tenido disciplina, han tenido perseverancia. ¿Cómo ha sido? Claro, nosotros somos egresados y licenciados en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes. Ahí nos formamos como actores. ¿Estudiaron juntos? No, en diferentes años. En diferentes años. Pero muy aparte de eso, creemos que es importante la formación. Sea un lugar establecido o puedes autoformarte, pero lo importante siempre es estar formándote para poder contar las historias que queremos contar, ¿no? Entonces parte de la magia de un actor o de cualquier otra persona, del carpintero, del ingeniero, del médico y de los actores, es que se formen. Sí, nosotros nos tomó como 4 años estudiar y sacamos una licenciatura. Y pues luego Héctor y yo hemos estado como investigando, hemos estado haciendo teatro, tomando talleres, haciendo cosas y pues ya hemos ya tenemos algunos años haciendo esto hasta el día de hoy, ¿no? Y nos juntamos en el proceso de cada uno, nos conocimos en un proyecto con un grupo de Quito y pues ahí nos juntamos y nos dio ganas de trabajar juntos en este proyecto nuevo. Y lo fuimos creando con una investigación que tenía Héctor de hace mucho tiempo y claro, con ideas mías y con la persona que nos dirigió, que le invitamos, pues fuimos metiendo muchas ideas, muchas cosas que fue formándose esta obra en la que la pasamos ahora divirtiéndonos mucho. ¿Y cuáles fueron esas ideas que dieron origen a esta investigación tuya y a este lo que es hoy en día Vox? Bueno, básicamente yo encontré un libro, ya sabía algo sobre algo que se llama El Teatro del Absurdo, y se investigó y ahí apareció una historia de dos boxeadores. Justamente lo complejo que es ganarse la vida a golpes, y lo absurdo de eso mismo. Con esas pequeñas ideas comenzamos con Mauricio a jugar en escena ya, y iban apareciendo mágicamente varias imágenes, varias historias, y las íbamos juntando. Al final decidimos que un compañero nos ayude desde afuera y la fuimos armando hasta que apareció esta obra que se llama Vox sin palabras. Y justamente eso es lo mágico, contar una gran historia con cero palabras. Todo es corporal, con gestos, en escena, ¿no? Y también, claro, por supuesto, el lenguaje de la música, la iluminación, la escenografía, la utilería, el maquillaje. Todo lo que concierne a la escena, digamos. Es decir, que quien está oyendo el programa quiere ir con toda la familia y perfectamente puede ir. Sí. Nosotros realmente pensamos para un público adolescente, joven adulto, adulto mayor. Ese era como nuestro objetivo, es decir, desde adolescente para arriba. Creíamos que no era para niños y niñas. Sin embargo, ya hace 10 años atrás, casi por el estreno, unos amigos llevaron a sus hijos. Y en ese momento fue sorprendente porque los niños y niñas se ríen muchísimo, comprenden la historia, hay una simpatía con los personajes y ahí dimos cuenta que funciona. Para toda la familia. Para toda la familia. Justamente el día ya jueves y viernes tuvimos el público, digamos, que va con sus hijos e hijas y lo disfrutan muchísimo, al punto que hay niños que se levantaban a bailar hasta. Ajá. ¡Qué lindo! Por si alguien acaba de encender la radio, estamos en nuestro espacio de los chicos, al que puede entrar toda la familia, hasta los más abuelitos, hoy con Cuco Teatro. Dos magos de la escena que han puesto, para que nosotros veamos y lo hagamos esta misma noche, Vox, la historia de un par de boxeadores. Yo vi la historia, la vi en otro montaje. Estoy muy feliz de que ellos estén aquí y de que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a tiempo esta invitación, porque es un teatro que, a pesar de que da risa, es un teatro serio, profesional, bien hecho, que saca de nosotros emociones tan hermosas como la ternura, por ejemplo, que no está tan de moda. Está de moda que seamos duros, que seamos fuertes, que vayamos contra el mundo. Pero encontrar la ternura en dos hombres que viven del boxeo, bueno, pretenden vivir, porque hay que ver la historia de la vida de ellos. Me pareció una de las cosas más hermosas que tiene. Y yo, si estuviera en el lugar de ustedes y no la hubiera visto, no haría otra cosa esta noche. ¿A qué hora la dan? A las 19:30. A las 7:30 de la noche. Pero aquí en la Casa de la Cultura. Ajá. De preferencia, si puede estar unos 15 minutos antes. Porque la sala es muy pequeñita, ¿verdad? Sí, sí. Y se llena. Se llena rapidito. Y a veces puede uno quedarse fuera. Entonces, mejor, si pueden estar unos 15 o 20 minutos antes, mucho mejor. Para que puedan estar ahí. Porque también hay una como salita de espera donde pueden estar sentados cómodos. Si desean, también pueden servirse algo. Porque también ofrece, la sala ofrece tecitos, algo caliente, unos sándwiches. Y así. O a su vez se pueden comunicar directamente con la sala del triciclo o con nosotros, con Cuco Teatro, para reservar, para que de pronto si llega no tengan ese inconveniente. Perfecto. 099-657-7004 si quieren hacer algún comentario que le hagamos llegar a Cuco Teatro, a Héctor y a Mauricio, con mucho gusto. Si quieren ganarse el libro que tenemos cada semana, con muchísimo gusto. Vamos a un espacio musical para celebrar que tenemos dos magos en el estudio y que hicieron Vox, una obra de teatro maravillosa que me encantó. Y en esta parte ahora, cuando volvamos de la música, vamos a investigar más sobre qué es eso de hacer teatro, qué es eso de que un adolescente, un niño pueda tener otras opciones en su vida más allá de lo que vemos y meternos al mundo maravilloso de él. Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos en nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra emisora favorita. Hoy estamos hablando con Cuco Teatro, que son Héctor y Mauricio. Ellos tienen una obra esta noche aquí mismo en la Casa de la Cultura, en una sala preciosa que se llama Triciclo, y que yo les ruego, les suplico, les ordeno, les ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Invitarla gentilmente. Que vayan, por favor, y la vean, porque van a llamarme y van a decir, Laura, qué bien esa recomendación. 099-6577-004. Por si acaso quieren saber algo, mándenos los mensajes, quieren ganarse el libro que siempre tenemos para ustedes. Dijimos que con este par de magos de la escena íbamos a hablar ahora de lo importante que es estar en la escena, por ejemplo, o de lo importante que es estudiar algo de arte. Dijimos que íbamos a preguntarle muchas cosas para ver cómo puede el que está oyendo, el papi, la mavi, que dice, no, pero qué, ¿cómo va a estudiar eso? Diga, no, ¿cómo no va a estudiar eso? Y así sucesivamente. Cuéntenos, chicos, lo que ustedes quieran, que tiene que ver con invitar y sembrar en el alma de nuestros oyentes esa necesidad de hacer arte, de verla, de disfrutarla y, ¿por qué no?, también de ejercerlo, ¿no? Claro, sí, nosotros un poco habíamos conversado con Héctor cuando nos planteamos hacer esta nueva temporada, esta última temporada del año, que bueno, también les contamos que por este año, o sea, esta temporada va a ser la última, hasta ahora, a través del próximo año, sigamos moviéndola, porque hay gente que le gusta, hay gente que la recuerda, y pues bueno, vamos a seguir haciéndola. Y pues decíamos, es época de vacaciones, entonces decíamos, ay, bueno, ojalá tengamos público porque los niños salen de clases, entonces ya ahora qué van a hacer los niños, entonces decíamos, sería chévere invitar a los niños, a la gente, a la familia, a que vaya, empiece sus vacaciones riendo con esta obra. Y pues también nos poníamos a pensar y decíamos, bueno, o sea, en esas vacaciones, ¿qué se puede hacer? Y creo que en Quito hay mucha oferta acerca de talleres con gente muy profesional que presenta talleres de arte, que presenta talleres de teatro, de música, de pintura. Y creo que es importante que los papitos también se den un tiempito para investigar eso y que les lleven a los niños a que participen de estos talleres, porque creo que de alguna manera el arte, no sé si los sensibiliza más, los hace más comunicativos con el resto, porque ahora que estamos tan embebidos con la tecnología, que no está mal, pero que a veces, para que no nos moleste el niño, le pensamos el teléfono o una tablet o lo hacemos ver películas, y a veces es como demasiado, y hay otras opciones como salir a hacer, por ejemplo, caminatas a una montaña, estar en contacto con la naturaleza, con sus amiguitos mismos, y todo esto envueltos en arte, en danza, en música. Creo que es como muy importante que puedan los chicos aprovechar ahora que tienen un poco de tiempo, ya que salen a vacaciones. Hay grandes ofertas en el norte, en el centro, en el sur, de gente muy especializada, muy capacitada para dar esos talleres, ¿no? Y sería bueno que los papitos un poco investiguen para que puedan estar llevar a sus niños en estos talleres. También les podemos dar algunas sugerencias, como por ejemplo en la biblioteca que está diagonal al Carón de Led, hay ahora unos, este fin de semana, de 10 a 12, o sea, se tienen que ir rapidísimo para allá, es la Federico González Suárez. Los niños van a representar, que es una forma de hacer teatro, a sus personajes de los cuentos favoritos. También está un taller de pop-up, que es esa forma de levantar los libros en 360, donde se hacen las imágenes en papel para poder hacer nuestros propios libros. Eso está muy chévere en un espacio que se llama El Útero. Está el recorrido con la India Catalina, que es en el Museo del Carmen Alto. Esa también es una bella opción. Perdón, ahora que te interrumpa, si me permites, hay una compañera que va a hacer unos talleres, se llama Sofía Domínguez, va a ser en el norte de Quito, en Cotocollao, en la Casa Barreal, unos talleres de teatro, danza, pintura y juegos recreacionales, desde el 15 de julio, 2 semanas, de 9 a 1 de la tarde. Entonces, si la gente está interesada, puede llamar al 099-839-8999. Vamos a dar el teléfono otra vez con más calmita para que todo el mundo tenga tiempo de anotarlo. Papel, okay. Lápiz, el teléfono de estos talleres tienen algo especial, y es que nosotros conocemos a la persona que los dicta, uh-huh. Y podemos decir que es fantástica, ¿verdad? Gran profesional. Ok, y entonces vamos a dar el teléfono de nuevo. Se llama Sofía Domínguez, y pueden comunicarse al 099-839-8999. Ahora lo vamos a dar. Mira, si alguno no lo pudo copiar, no hay ningún problema. Me llaman, que a lo mejor sí tienen el mío, 099-657-7004, y yo les paso el contacto. También en el mismo triciclo donde se presenta en la noche Vox, se presenta al mediodía Sinbad, que es una de las historias que se dice que salió del libro de las Mil y Una Noches. Es genial que nos vayamos a ver esto. Y hay títeres en el Museo del Agua. También está otra amiga que se llama, bueno, su nombre artístico no lo sé, sino el nombre de la obra. Quinti Contacuentos, que es en el Teatro de Variedades, Ernesto Albán. Y una exposición sobre Mafalda en el Paseo San Francisco. Hay muchas opciones para divertirnos estas vacaciones. La primera, ya saben, esta noche nos vamos a ver aquí, nos venimos a la Casa de la Cultura a ver Vox. A ver, Héctor, ¿qué es lo que tú sientes que es tan importante que no lo dejemos afuera? Porque, por ejemplo, y eso lo hablamos alguna vez con Mauri, hay mucho fútbol para niños, ¿no? Yo en lo particular y en todas las veces que tengo ocasión de hablar del tema, no defiendo la competencia. Me parece que hay que enseñar la solidaridad y eso no pasa por los... Aunque es un trabajo en equipo, pues yo he oído lo que dicen los padres, lo que dicen los niños de los otros. Entonces no es algo que yo defienda mucho, pero entiendo que hay gente que le guste y que lo ponga. ¿Por qué nosotros sí defendemos, al contrario de que no hagamos eso con las competencias, sí lo hacemos con el arte? ¿Qué es lo que tiene de especial el arte? Que nosotros pensamos que debe jugar un papel importante en la educación, en la vida cotidiana. No solo los sábados y los domingos como un día especial, sino en la vida cotidiana de una persona. Bueno, voy a partir un poco de mí mismo, digamos, o la experiencia personal, que... El arte a mí lo que me ha dado y me sigue dando es poder tramitar mi subjetividad. Entonces, el fútbol y el deporte en general creo que es bueno, pero al ser planteado de una cuestión hegemónica, canónica, donde nos plantean visiones del hipermacho, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si no juego fútbol no soy hombre. Pero ¿qué pasa con ese niño que no quiere jugar fútbol? A veces es hasta rechazado. En el arte, la gran posibilidad es que todo lo que yo pienso, siento, hago, deseo, se plasma. Y además comienza a haber algo que es importantísimo, es el creer en uno mismo. Que ya la sociedad a veces se encarga de a poquito de irnos machucando, ¿no es cierto? Al punto de decir, no puedo. Yo no hago eso. Y la creatividad, que es ese músculo que se lo trabaja, comienza a lesionarse y a veces a morir. Hay niños que te dicen, yo no sé pintar. Exactamente. Yo no sé bailar. Imagínate, ¿no? Y teniendo en cuenta que la escuela formal, de alguna forma, se encarga más bien de moldearnos más que soltarnos. Son pocos espacios realmente educativos donde tú realmente, digamos así, te abres a todas tus posibilidades y encuentras un camino. Pero generalmente tienes las materias duras, ¿no es cierto?, que trabajan solo en un hemisferio de la cabeza. Pero el arte trabaja el otro lado. Y ahí podríamos decir, sí, que viene una educación integral. Es un crecimiento enorme de ese niño y niña con grandes posibilidades. Ojo, y eso no quiere decir, porque a veces hay un miedo, un temor del adulto responsable, ¿no es cierto?, del cuidado, de que a lo mejor... se va a ser artista y no va a tener un ingreso económico, va a tener un futuro malo, digamos. Y no es así. Uno tiene varias posibilidades y va encontrando su deseo cumplido en el camino. Y creo que lo mejor que puede llegar a pasar es ser feliz en la vida. Y yo creo que para un papá, una mamá o el adulto responsable, lo mejor que va a haber en la vida de ese niño después es verle alegre, feliz. Y no... haber hecho lo que tal vez le plantearon que tenía que ser. Entonces, creo que esa es la gran diferencia en este caso, con el fútbol, por ponerlo, ¿no? Solo al fútbol, pero hay otras áreas también, que no trabaja tu creatividad. Entonces, y el arte, como para cerrar lo que tú decías, trabaja la solidaridad también un montón. Ahora, para que Mauri nos cuente, porque nosotros un tema, yo conozco a Mauri de Clown, él da unos talleres excelentes y que también es fabuloso. Un día lo va a dar para adolescentes, un día lo va a dar para niños y eso va a ser más fabuloso todavía. Pero también los padres los pueden tomar, porque los padres, cuando una persona se gradúa, se hace mamá, se hace papá, empieza la hipoteca, tiene que pagar el apartamento, tiene que pagar el auto, tiene que pagar un montón de cosas, el arriendo, y termina también olvidando lo que tú acabas de decir en su propia área de adulto y de ser humano. Entonces, un día cuando los papás puedan tomar esos talleres con sus hijos, será maravilloso. Antes de Mauri, que tú nos cuentes cómo ves tú el papel del arte en la sociedad, vamos a hacer un paréntesis musical para que tú nos cuentes cuál es esa importancia, por qué lo defendemos tanto. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos en nuestro espacio de los chiquitos. Mentira, de toda la familia. Gracias por estar allí una vez más, un nuevo fin de semana. Gracias por compartir con nosotros la alegría de llegar a ustedes. Estamos con Cuco Teatro. Cuco Teatro tiene una obra aquí en la Casa de la Cultura, en una sala muy pequeñita, muy bonita, que se llama Triciclo, a la cual pueden venir esta noche a las 7:30. Yo personalmente se los recomiendo. Casi nunca hago esto porque no he visto las obras cuando vienen y las anuncian, pero Vox tiene 10 años, ya la vi, entonces les puedo decir, sí, vayan a verla. Es una obra sin palabras, en clave de clown, ¿será? Sí, perfecto, donde la historia se entiende, no importa si el abuelito no oye bien, llévenlo porque la va a entender perfectamente y les va a encantar. Estamos hablando con Héctor y Mauricio de todos los intríngulis que queremos contar acerca de la importancia de hacer teatro, de la importancia de formarse, de la importancia del arte en la sociedad. Y quedamos con Mauri en que ahora él nos iba a hablar un poquito de ese tema. Sí, yo creo que es vital. Yo creo que el arte es vital y crucial en la sociedad. Creo que el arte de alguna manera te ayuda a sensibilizar, te ayuda a conocerte, te ayuda a descubrirte como ser humano. Y creo que esa premisa es como básica para que puedas reconocerte y puedas reconocer al que está a tu lado. Y así creo que puede crecer una sociedad más sana, más saludable. Porque estamos tan embebidos en el individualismo, por el mismo hecho de vivir en un mundo en el que tienes que regirte a reglas, que tienes que cumplir con estas reglas, que donde hay unas elecciones, donde hay una persona que decide por ti qué hacer con tu vida. Y muchas veces el arte más bien evoca a que la gente empiece a tomar las riendas de su vida, a creer en uno mismo, en lo que un poco hemos hablado, a descubrir lo maravilloso y valioso que eres, y también este tema de la tolerancia y de la solidaridad, que es muy muy importante en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces creo que el arte es como que se abandera de estas cosas y te ayuda a reconocer este tipo de cosas, y creo que es fundamental. Y yo también podría agregar, porque también es algo que hemos conversado bastante, hay una confusión ahorita. Creemos que artistas son, por ejemplo, los que salen en las películas, los de Hollywood, o las personas que hacen, ¿cuál sería la palabra? Mofa, se ríen de otros. Y yo sí creo que habría que hacer como una especie de división, como un arte mayor y un arte menor, quizás, o que le pongamos algún nombre, o es como en todas las profesiones. Hay abogados brillantes que hacen un buen trabajo y hay otros que no lo son tanto y su trabajo no es tan reconocible. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque creo que el arte, con A mayúscula, el arte mayor, hace que el espíritu cambie, que uno se conmueva. Y cuando uno se conmueve, uno tiende a reflexionar y a cambiar cosas en el mundo, en uno, en su familia. Por eso es importante también, a mi manera de ver, asistir a eventos o practicar arte, para vivir en un mundo de más espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra, que va más allá de la espiritualidad en el sesgo religioso o la espiritualidad en el sesgo cual, tal o cual. Entonces, cuando uno puede ser capaz de entender el mundo en un nivel que lo conmueva desde el alma, ese para mí es un papel fundamental y que yo creo que desarrolla todo. Cuando ustedes vean Vox, van, si esto no me quedó muy claro, no me supe explicar muy bien, van a constatarlo y van a decir, ah, esto era de lo que hablaba Laura. Porque Vox es una obra que te lleva a ese sentimiento artístico de entender de una manera más elevada el mundo. Gracias, chicos, por hacer esa obra. Gracias por darnos la oportunidad, porque además es familiar y uno no tiene que ir, ay, solo los papis, o dejar a los niños, o ir como a veces le pasa a los adultos que tienen que ir a obras que son de burla, de risa, pero que se llaman infantiles, y tienen que ir allá y ver eso porque, bueno, tienen que ir con sus hijos. En este caso es una obra que reclama el arte por completo y hace que nosotros cambiemos. ¿Qué cosas creen ustedes que son importantes decirle a las personas o acerca de ustedes mismos o acerca de la obra o acerca del trabajo que significa hacer algo que tenga esa propiedad, ese peso, ese sentido tan hermoso humano y tan profesional? ¿Qué creen ustedes que debemos hablar aquí ahora? Eso quiere decir que se quedaron mudos los dos. se nos fue la mano. No, yo creo que justamente topando el tema de la magia, creo que es, hay una sola forma de conseguirlo. O sea, para los niños, niñas, adultos, jóvenes, adolescentes, adulto mayor, y es practicar, practicar y practicar. No hay otra forma de conseguirlo. Si quieres tocar el violín, si quieres ser matemático, si quieres ser... Porque es que ahora también es una moda que todo hágalo rápido, hágalo ya, hágalo en 3 lecciones. ¿No? Claro, de hecho eso nos han vendido, ¿no? La cultura de la inmediatez. Ajá. Entonces, y desechable. Entonces, claro, es como hasta las relaciones se vuelven desechables. Es como, ya, te voy a amar de aquí hasta la puerta. Después de eso ya no. ¿No? Y se comienza a perder otras posibilidades. Justamente el tiempo es otra cosa que nos venden, ¿no? Ahorita he visto 3 películas seguidas. Yo no sé si es casualidad o es el espíritu de época o qué. Pero las 3 películas hablan de cuando tú dejas de tener maripositas en el estómago porque estás enamorado de una persona y ya tienes mucho tiempo. Y yo pienso, ¿qué nos pasa? ¿Qué es esto? Entonces, como que está hablando de que los jóvenes, están hablando en esos films de que los jóvenes necesitan tener siempre la panza revuelta. Entonces, si tú no tienes la panza revuelta, ya tienes que buscar otra pareja. Un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que nombró, que dijo también Mauri, acerca de este hacerlo rápido todo. Para ser bueno, o por lo menos para hacer cosas como las que ustedes hacen, se necesita lo que hablaba Mauricio al principio, formación. ¿Qué más se necesita? Yo creo que querer hacerlo. Porque, de hecho, la formación puede ser académica o no, pero si no quieres hacerlo, si te han obligado a hacerlo... Sí, a lo mejor lo va a salir lo que tenías que hacer, pero no es algo que quieras. A diferencia, tú estás hablando como de una motivación interna sostenida. Ajá. Como de que yo quiero eso y con pasión busco y busco y sigo y sigo. Creo que ese es nuestro caso, porque el hacer arte es porque uno quiere. Sí, ¿verdad? También tenemos nuestros conflictos personales que a veces son económicos o son emocionales y todo lo demás. Pero es porque uno quiere hacerlo. Entonces, ahí ustedes ya pueden darse cuenta los 10 años. 10 años de la obra Vox sin palabras. Entonces, uno dice, ya pues, o sea, hagan 1 año, 2 años y ya. No, la obra va 10 años porque queremos hacerlo. Ojo, para cualquier adolescente que esté escuchando, para cualquier niño, no significa que no han hecho muchas más cosas. Solamente que a lo que se le da constancia, pues probablemente siempre va a mejorar. Y sobre todo corrección para esa práctica, ¿no? Y claro, además tengan en cuenta, no es que uno ahorita haga una primera vez y digo, ay, no me salió, entonces ahí dejo votando. No. La cuestión es error tras error. O sea, pueden pasar... Corrige y corrige. Claro, y pueden corrige. Pasar años. A lo mejor comencé a hacerlo cuando tenía 20 años, 15 años. Y ahora ya tengo 60. Y recién ahí aparece lo que yo quería. Entonces, error tras error, aparece recién lo que yo buscaba. Porque quizás eso es algo que también conviene conversar un poco, que la juventud, ¿qué es la juventud, no? Y cómo las canas sí te dan experiencia y sí te dan fortaleza y tienen otro papel. Pero quizás eso es una conversación. ¿Qué dices tú, Mauri? ¿Qué es lo que tú consideras que es importantísimo decirle a niños, adolescentes y la familia que esté escuchando sobre el arte? Creo que una de las cosas importantes es, escuchándoles también hablar a ustedes hace un momento, es seguir a su corazón. Creo que es muy importante eso, escuchar a su corazón, escuchar a sí mismo decir qué es lo que quiere hacer y que lo haga con convicción. creo que son cosas que ya no se hablan ahora, ¿no? Como tú dices, la inmediatez es como que tomo un taller de 3 meses o tomo un taller de 1 semana y ya soy actor, o ya soy pintor, o ya soy fotógrafo. Tengo mi celular de no sé cuántas megapíxeles, ya tomo una foto y ya soy fotógrafo. Y Humberto Eco decía eso. Entonces, no, pues, o sea, yo creo que tienes que, como dice Héctor, estar ahí, y si es que la primera vez no salió, no importa, la siguiente vez va a salir mejor, siempre y cuando lo quieras hacer y te escuches a tu corazón. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un punto en donde fue muy difícil seguir tu corazón y lo seguiste? Y el momento en que más feliz has estado de seguir tu corazón. Y después, Héctor. Bueno, una de las cosas que fue difícil, como el hecho mismo de vivir en esta sociedad, yo tenía a mi hijo ya, y yo era muy, muy chiquito cuando lo tuve a mi hijo. Y pues ahí se venían muchas preguntas en mí, ¿no? Es como, ¿cómo poder alimentar, cómo poder sostener a un niño desde el arte? Y muchas veces estuve tentado en dejarlo. Me ayudaban familiares a buscar un trabajo más estable, entre comillas. Entre comillas. Algo más sostenido a nivel económico, más seguro, supuestamente. Y pues habían opciones, ¿no? Me planteaban, incluso mi madre una vez me ofreció dinero para que me ponga un negocio particular. Y yo pues le dije que no, y me creían loco, se enojaron mucho, y decían que del arte no voy a vivir, que del arte no voy a poder comer, que... Y yo tengo la suerte de decir que me he mantenido haciendo mucho tiempo esto, y que mi hijo ahora tiene 23 años, y que él jamás se acostó ni con hambre, ni con frío, ni... o sea, abandonó su casa más. ¿Eh? Ajá. Y ahora tu mejor momento donde tú dices, qué bueno que seguí mi corazón. Cuando me subo al escenario, siempre que me subo. Siempre, o sea que eso es constante. Sí, me encanta. Que es una de las cosas maravillosas de cuando un artista sigue su pasión, una persona cualquiera que se abre al arte y sigue su pasión, porque sabe que va a ser feliz cada día de su vida. Sí. No, claro. Es un trabajo que tiene que ir cumplir porque le mandan, porque le pagan, sino que es algo que le va a hacer bien. Y más específico te puedo decir es el segundito antes de salir de escena, porque sientes que el público ya está sentado o sientes que ya está listo para ver, creo que para escuchar o ver o mirar lo que tú le vas a ofrecer. Y ese segundito antes, el medio segundo antes de salir de escenario es como una emoción súper fuerte, y salir y contar y ver gente que te escucha, que ve tu historia, que te cuenta mal o bien, le cuentas cosas, y pues... Eso. ¿En este caso muy bien? Sí, en este caso muy bien. Sí, claro, con vos me divierto mucho. Yo le he dicho siempre a Héctor, cuando vamos a hacer temporada me emociono mucho, me encanta hacer esa obra porque me río de mí y me río de la historia que contamos. Y es una obra que no solo hace reír, hace uno se pone triste, entiende muchas cosas que a lo mejor no ha podido ver, se ponen los zapatos de la gente como los boxeadores, lo que significa vivir de eso, aparte de todo lo otro que hablamos del espíritu, ¿verdad? Y tú, Héctor, ¿cuál es tu mejor, donde tú dices, wow, qué bueno? Pero primero, el que no fue tan bueno, de, ¿qué hago yo siendo actor? A ver, ¿cuál sería la como la historia dura primero? Creo que sí, socialmente, y es como lo planteado, ya lo dijo Mauro, para mí también, y creo que es una historia muy general en la cuestión de artistas escénicos que tenemos como cercanos, esto de decidir hacer arte. Entonces todo el mundo te dice, ya, ese va a ser tu hobby, pero ¿cuál va a ser tu profesión? No, esa es mi profesión. Y yo a mi mami le molestaba diciendo, ya bueno, si es que soy arquitecto, ingeniero, doctor, lo que sea, ese va a ser mi hobby. Ajá, creo que ese fue el momento más duro. Y también decir, como adiós a algunas personas, ¿no? Y creo que eso es en el camino, porque uno va creciendo de otra forma y se da cuenta que tal vez lo que hacía antes es porque me vendieron esa forma de ser. Y al descubrir quién realmente soy y qué es lo que quiero, hay muchas personas que amo, pero ya no están tan cerca porque ya no tienen que estar ahí. Es para todos los adolescentes, por ejemplo, que están en ese momento, y para los niños que pueden darle dirección a su cerebro, que pueden decidir ahora qué quieren ser para que el cerebro tenga más dirección, es importantísimo saber que una de las cosas distintas de hacer arte contra oficios que no son, porque uno puede ser carpintero, pero ser un artista de la carpintería, es precisamente eso, que te apasione, que te guste, que te haga sentir cada día vale la pena estar vivo.